Bueno. Ahora sí, buenas tardes, bienvenidos a La Otra Liga en Onda Sevilla Radio 106.2 de FM, viernes 13 de marzo de 2015, con temperatura primaveral, aunque no piensen ustedes que esto se va a quedar así, sino que el frío tendrá que seguir estando y la inestabilidad, pero de momento vamos a tener un buen fin de semana para ir a ver fútbol, para ir a ver a nuestros equipos. Como digo, viernes 13 de marzo, día de películas de miedo que tanto le gusta a Julio, programa número 25 de la temporada 2014-2015, y aquí estamos una hora más para hablarles a todos ustedes de fútbol sevillano, de los equipos de nuestros barrios, de nuestros pueblos. Vamos a hablar también de la actualidad. Como saben todos, el último cuarto de hora lo dedicaremos a la agenda del fin de semana de segunda B, grupo cuarto, tercera, primera andaluza y segunda andaluza, en la cual pues desgranaremos los partidos más importantes de los participantes sevillanos esta jornada, porque hay duelos con mucho sabor, duelos muy interesantes y que ya comentaremos. Mi nombre es Roberto Bernal y vamos a ir presentando, como no, al equipo que me acompaña siempre. Chema Borrero, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un viernes más aquí para analizar lo mejor de nuestro fútbol. También hoy haciendo un repaso también a la historia, ¿no? Que siempre es muy, muy productivo. Y nada, pues esperemos disfrutar de esta hora de programa que tenemos por delante. Exactamente, hablamos de la actualidad, muchas veces hablamos con jugadores de futuro, pero hoy vamos a hablar pues de personas que hicieron el fútbol antes de todo lo que nos encontramos, un fútbol muy diferente, un fútbol de otro tipo, pero que de ahí pues hay lo que hay hoy actualmente y al que lo debemos mucho y le agradecemos. Y también hablaremos de un acto que tuvo lugar el pasado sábado. Rafa Cala, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y nada, como ha dicho Sema muy bien, siempre es bueno recordar un poco la historia de nuestro fútbol, sobre todo el fútbol sevillano, que siempre sabemos mucho de la historia de Betis, Sevilla, de los equipos grandes, pero poco en realidad de los equipos más antiguos de nuestra provincia, y hay muchos que tienen mucha historia, unos que por suerte siguen existiendo, otros que no. Y bueno, siempre es bonito recordar de dónde viene el amor por el fútbol y por los equipos de nuestros barrios, de nuestras pequeñas localidades, y que los que tenemos relación o estamos muy cerca de ellos, siempre nos ilusiona y nos alegra hablar de ellos y que se conozcan muchos fichores. Exactamente, bien lo has dicho también, Rafa, en cuanto a esos equipos que algunos sí siguen existiendo, otros por hechos del destino y por circunstancias no, pero que dejaron también un pasado que hay que comentar, una historia, y está con nosotros, que nosotros somos muy jóvenes, tanto Rafa como Chema como un servidor, que nos tiene que apoyar en esta materia. No le estoy llamando viejo, le estoy llamando veterano, experto del fútbol sevillano, que es Julio Castroviejo. Bienvenido, Julio. Hola, Roberto. Hola, Shema y a Rafa. Bueno, pues sí, es verdad. Te he dicho veterano, sí, no es lo mismo. Bueno, si dice Castroviejo no pasa nada, porque es mi apellido, así que no es que... Bueno, pues sí, Roberto, el pasado sábado, como tú has dicho, hubo un homenaje a un presidente de un equipo de fútbol en el cual consiguió casi todo, digo, de la categoría que estábamos jugando en la local, porque estamos hablando de la local, que hoy es el día que de la segunda regional, la andaluza y toda esa, hoy que es más difícil de enumerar, ¿no? Pero bueno, hubo un homenaje a este presidente, que era Manuel San Delgado, en el cual los que estamos aquí presentes, que habemos cuatro, que ahora lo voy a presentar, habemos cuatro, pero que hemos querido mucho a Manolo, eso está claro. Pero los que están con nosotros, voy a empezar por una graduación, que es el que hizo todo, por lo menos eso lo tengo así entendido, junto con Benito Castellano, compañero también en las labores informativas, que también ha pasado por aquí, aunque ha sido a través del hilo telefónico. Y hubo un acto precioso. Y uno de los que están aquí, vamos a presentarlo, Pepe Pino, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ponerte un poco más el micro. Pepe Bejarano, dos Pepe. Buenas tardes. No se escucha, Pepe. ¿No se escucha? Ahora sí. Perfecto. Y Rafael Domínguez. Hola, buenas tardes. Que bueno, aquí yo siempre Rafaelín. Bueno, Rafael es para nosotros la gente del Cortijo, ¿eh? La gente del Cortijo, maestro escuela, donde estamos. Donde estamos en cada era, ¿te acuerdas, Rafa? La historia. Pero vamos a centrarnos. Tanto Pepe Pino como Pepe Bejarano, aunque faltan mucha gente, porque ahora 35, pero Pino, ¿cómo se salió esta convocatoria? Pues bueno, sencillamente, durante muchísimo tiempo yo no he perdido el contacto con el presidente, con Manuel Marroquín. Entonces, como suele ocurrir, pues sale el tema de que deberíamos de vernos, qué lástima el tiempo que pasa. Y eso pues se repitió en varias ocasiones, a lo largo de varios años. Hasta que llega un momento en que ya lo vea el mayor y entonces pues vuelve a repetir la misma promesa y ya dice, ya ha llegado, ya es el momento. Y me puse en marcha y poquito a poco me ha resultado sorprendente la dificultad tan enorme de localizar a los compañeros viviendo en la misma ciudad. Ha cambiado esta ciudad enormemente. Entonces resulta que me ha llevado 3 meses localizando teléfono y se ha quedado en el camino un montón de compañeros que ha sido imposible localizarlos, sabiendo que viven aquí en la capital, ¿no? Y bueno, tiramos para adelante y la verdad que al final pues llegó el día en concreto que ya se propuso y creo que ha sido un momento maravilloso, ¿no? Ha sido un momento bonito. Hacía de 35 a 40 años que no nos veíamos Un grupo de jugadores de fútbol que hemos compartido momentos maravillosos, como juego y como tercer tiempo de cerveza, de viaje y demás, ¿no? Y nos hemos reencontrado y la verdad que es como si nos hubiéramos dejado de ver ayer. Esa ha sido la sensación que hemos tenido todos, ¿no? O sea que... Y estamos hablando del Revilla Club de Fútbol, concretamente. Aquellos famosos Revilla. Bueno, yo entré... Que okay, Julio, que a muchos, los más jóvenes... No, lo suena chorizo. Le suena pues a una marca de... que es verdad. De embutido. No, es que cuando... porque también habría que explicar para aquellos que no lo conozcan el por qué se llamaba Revilla, claro, etcétera. El nombre de Revilla viene porque Manolín San, padre y hermano, vienen a Sevilla y se crean la sucursal del Revilla de allí, de Soria. Pues eran socios de allí, se han venido aquí... Y hacen el equipo. Manolín Sanz es un enamorado de la Semana Santa, sí. y del fútbol. Además, Manolín Sanz, sevillista, sí. También perteneció a la Federación Andaluza y Sevillana. Sí. Pero es un hombre que ha hecho mucho en el fútbol, Y claro, había que hacerle algo, pero encontrarnos con, por ejemplo, con Pepe Bejarano y... que yo algunas veces lo he visto con otra ropa. Pepe, sí. Bienvenido. Más azul. La verdad que me hace mucha ilusión estar aquí con ustedes hoy y recordar tantísimas cosas que podemos hablar. Y sobre todo llevarle a la gente de Sevilla la historia de ese fútbol que hoy parece casi olvidado. Es verdad. Porque yo ayer me estuve metiendo, me estaba haciendo estos dos discos que estaba intentando sacarle más productos de las poquitas cosas que tenemos. Bueno, tenemos muchas fotografías, que esto es una mala fotografía. Y estaba y puse y vi lo que era el Marqués de Contadero. Okay. Lo que era, lo que es la piscina Sevilla, lo que era y lo que es. Y los campos de la local, que era donde estaba el Don Bosco. Sí. Bueno, y equipos que vienen nombrando, porque es de una página de ABC, porque Internet es un mundo, pero que es verdad, y hablaba del Revilla, digo yo, bueno, voy a leer, digo, pues es verdad, esto es verdad, pero hay que ver la cantidad de cosas que hay, y nosotros 35 años, bueno, algunos nos hemos visto antes, pero yo, por ejemplo, no me acordaba de Charlie. Claro. Es que en 35 años, Julio, es toda una vida, piénsate. Entonces, claro, has perdido el contacto con muchísima gente, que yo el otro día cuando estuve con, la verdad que Pino me llamó, yo me emocioné muchísimo, porque es que había gente que no las conocía, que tuve que preguntarle a él, oye, ¿quién es este? Pepe, joder, hay una anécdota que jugaba contigo de central, y la verdad que era fue no un... pero que todavía perdona hay, no, hay, es que hay muchas cosas que estamos hemos creado un grupo del WhatsApp que es Revilla Fútbol Club jugadores del Revilla y resulta de que todavía mandan una foto y dicen, bueno, este fulano puede ser... porque no nos conocemos. Hay una anécdota muy simpática, que en la reunión teníamos la presencia de Santiago Asumo Ocomo, un futbolista de un nivel altísimo, hoy hubiera sido profesional seguro. No fue profesional porque un antiguo compañero también dio el informe malamente, para no fichar a nuevo el Betis. Y Santiago, que es guineano, es afro, ¿no? Y es una persona de color, como se suele decir, ¿no? Decía, dice, el único que vaya a conocer va a ser a mí. Los demás se vayan a tener que poner un cartel en el pecho. Sin embargo, había otro negro también en sí, Felipe. Así que... Pero bueno, no tuvo la incidencia futbolística. No, de Santiago. No, es que Santiago era especial. Santiago fue un espectáculo verlo en un campo de fútbol. Además, Santiago es uno de los jugadores que ha jugado en casi toda la provincia de Sevilla, sí, bueno, y de Huerva. Sí. Y Extremadura. Estuvo Llerena, En cuanto también al homenaje, vamos a hablar de ese acto porque tuvo la diferencia de los organizadores, pues de uno de los inscritos en la lista, el de los primeros era Julio Castro Viejo. Y estuve hablando, queríamos hablarlo el viernes, pero por circunstancia Benito Castellano nos dijo el por qué no, que fue uno de también de los protagonistas, digamos, de los que llevó el homenaje fue un Benito Castellano que en palabras de Julio Castro Viejo dice que desgranó de manera maravillosa, ¿no? Y por lo cual Benito Castellano, que es otro, que no sé si ha calzado una bota de fútbol alguna vez, pero desde hace un montón de tiempo está haciendo fútbol sevillano con sus crónicas y hay que darle también su sitio. Mucho siento, sí. mucho, siempre Benito Castellano ha estado para el equipo, que era de los poquitos que hablaban de la local en aquella época. Que a veces se dedicara a escribir y sigue con su página, que por cierto... Benito se emocionó el otro día, ¿verdad? Se emocionó muchísimo. Es que lo que leyó Benito... Mala suerte de no estar preparado, porque fue una reunión casi. Ha mandado la copia y es precioso de leer. Pues esa la quisiera yo tener también. Yo te la voy a pasar. Quisiera yo tener a ver si soy capaz de buscar una buena voz para esta emisora, porque quiero que eso se quede grabado, aunque no sea la voz de Benito Castellano. Yo creo que tenemos aquí a tres personas muy jóvenes, que además me imagino que estarán al corriente del tema de fútbol totalmente de ahora. Este nada más que le da para atrás al balón, es central. Ha jugado. Ha estado jugando en división de honor, Chema no, hombre, sabe de fútbol. Sabe de fútbol y además está entrenando a los niños chiquititos y ya están en una escuela. Bueno, faltan compañeros, es verdad, y falta compañero también futbolístico. Sí. Falta el que no le da para atrás, de verdad. Que le da para lo que sí os puedo asegurar es que el nivel de fútbol que había en Sevilla en esa época era altísimo. O sea, poder ponerte la camiseta de uno de los equipos de la local de Sevilla, Universitario, Portaceli, Santa Teresa, Ciudad Jardín, Tiro de Línea, Revilla, tal, era misión casi imposible. Solamente había fútbol. Todos los chavales de Sevilla querían jugar a la pelota. El embudo se estrechaba y entonces se quedaban sin jugar un montón de gente en equipos de este tipo. Y cuando te ponías a ver un partido de fútbol en Piscina Sevilla, previo al tuyo, los que íbamos a jugar después estábamos embelesados viendo a los que estaban en el campo. Había una calidad de fútbol altísima. O sea, lo normal era que un futbolista lo tocara con las dos piernas, salvo que fuera zurdo nato, fuera tal. Los conceptos de fútbol, estupendo. El juego era lo que primaba. O sea, cada uno practicaba el fútbol como sabía. Los entrenadores influían muy poco, muy poco. Coordinaban el grupo a nivel humano y demás, pero no tanto tácticamente ni tal. Y la verdad que la escuela sevillana, esa famosa escuela que alguna vez he oído hablar de la escuela sevillana, que hay futbolistas en el Sevilla, en el Betis, que la han representado, eso estaba en todos los barrios de Sevilla. Eso era una realidad. Una técnica depurada, con una condición física inferior a lo de ahora, no se corría tanto y tal. Pero creerme que lo del otro día fue reencontrarnos gente que hemos disfrutado del fútbol a unos niveles muy buenos, pero disfrutando en el concepto puro de la pelota. O sea, de salir del campo contento, porque habías practicado el juego del fútbol con su esencia pura, ¿no? Fíjate tú, si la preparación física antes no era tan buena, eso es. Que no era tan buena porque cuando pasaba del campo al Don Bosco, sí. El campo al Don Bosco, sí. O bien la residencia, o bien los campos más pequeñitos con piscina, íbamos al contadero, que sí. Ya eso era contadero, un... Eso. Con Vespa, ah, con Vespa. El contadero ya no era un mundo. Había que coger la Vespa. Era un mundo. Ahora que estamos, yo quiero que me lo aclaren aquí, ahora que estamos, cuando llegamos, después lo hablaremos, a las divisiones, y seguimos con la guasa de que ahora han nombrado a la preferente, pues la han nombrado la segunda andaluza, ¿no? Nosotros sí, segunda. Y tenemos claro, pues, qué es lo que abarca. Para los que no conocimos esa liga, la local, ¿qué abarcaría ahora actualmente? ¿O era más, me imagino, porque, era más reducida, evidentemente? Sí, totalmente, porque era, se jugaba nada más que en Sevilla, era la capital, nada más que en los campos de aquí. No es como hoy en día que tú estás, por ejemplo, en la segunda andaluza, pues te tiene que desplazar a un pueblo, ¿eh? Y para San Juan, hoy ya no. Ahora ya no es local, ahora lo que hay es provincial, ¿eh? Claro, toda la provincia. La provincia es distinto, es totalmente distinto. Eran barrios aquí, claro, cada uno tiene su equipo. Su equipo y era la liguilla. Ahora ya, aunque estés en última categoría amateur, siempre juegas contra equipos de pueblo porque es ya provincial. Sí. Claro, esto es la diferencia. Bueno, que es una gran diferencia. Esa experiencia la tuvimos también en Revilla, también participamos en ese tipo de competición. Bajaba muchísimo la calidad del juego, bajaba mucho. Muchísimo. Lo que sí es cierto es que por posición futbolística la local era lo que era, pero por concepto de fútbol, por la calidad real que se veía en los campos en Sevilla, la afluencia de público tan masiva que había, era un nivel altísimo. De tercera, yo siempre lo he dicho. Altísimo. Yo siempre lo he dicho, jugadores que yo he visto en ese piscina de Sevilla, sí. Contadero, sí, que fue en posterior, pero... Salesiano de Triana. Los Salesianos, el Cospe, jugábamos al Cospe, sí. Hay que había jugadores, bueno, que, y además todos íbamos, oye, ¿dónde juega fulano y dónde juega Setano? Claro, los equipos, el Triaca, fíjate tú, el Triaca, el equipo que tenía el Triaca, que yo lo conocí siendo un chipirín, porque ya... Los campos se llenaban para ver. Pero sobre todo, Pepe, yo te digo una cosa. La gente que hemos visto nosotros en ese campo de Sevilla, la verdad te lo digo, como... Bueno, eso ahora mismo estaríamos campo de el Eibar, más o menos, ese tipo de equipos de primera, era lo que se podía ver. Uh-huh. Venían gente de toda Sevilla a ver el fútbol, porque había una calidad... Trofeo Piscina Sevilla se ponía hasta arriba. El prestigio que había cogido ese trofeo. Hombre, y de ahí salieron muchos jugadores que se hicieron profesionales. Después. Bueno, del Revilla estuvimos hablando de la comida, ¿no? Yo estaba hablando con Pablo Blanco, Julio, yo te quería decir con respecto a lo que estabas hablando antes, que a mí lo que me llama la atención, que hoy lo que están los chavales, bueno, están físicamente, la verdad, el gimnasio, los entrenadores los preparan y son máquinas, los ven en el campo, una altura de 1,85, 1,90, si no eres el futbolista, y la diferencia que hoy, quizás lo que tengan de fuerte y de fortaleza, no lo tienen, faltan, de juego, de calidad. Yo creo que comentaba antes, Pepe, el aspecto de la influencia del entrenador, ¿no? Que antes, es verdad que antes se dejaba todo más al talento de cada uno, ¿no? De cada jugador, que no había... había verdad que... Se desarrollaba más... No había una fortaleza física, tampoco había jugadores, era raro ver jugadores, yo también por lo que me cuentan, ¿no? Era raro ver un jugador que desplazara el balón 30 metros en largo, era campos, muy difícil, entonces... Claro. Era el campo, es que los campos, tú darte cuenta... Circunstancia, claro. Tú que ahora has visto Piscina Sevilla, así que... Perdona, Julio, ahora hay un problema que lo decía siempre un periodista, que es el talento bajo sospecha. Claro, porque... Hoy en día es el talento bajo sospecha. No, pero hoy en día se nota mucho más la mano del entrenador en los equipos. Sí, siempre, sí. Cuando un entrenador llega a un equipo, siempre ese equipo se suele ver las ideas de su entrenador reflejadas, que ha evolucionado mucho el fútbol en ese aspecto. Chema eres, ¿verdad? Chema. Hay una cosa evidente. Yo llevo practicando la pelota desde que tenía 7-8 añillos. Y no he dejado de seguirlo y de verlo y tal. El éxito del fútbol español, al final de tanto a caminar, ha sido... con un concepto de fútbol del que yo he mamado de pequeñito, lo que privaba es la calidad, no la altura, no la potencia, los Iniesta, Xavi, los Silva, tal. Y veníamos el mejor momento del fútbol español de Clemente. Está ahí. Tengo anécdotas que me han contado en Barcelona. Yo, por mi trabajo, he estado muchísimo en contacto con Barcelona y con gente del fútbol de Barcelona también. Y me han contado cómo Cruyff, cuando llega al Barcelona, en su momento histórico que llegó como entrenador, lo primero que se dedicó fue a ver la cantera y a preguntar por qué nada más que había gente grande en los equipos, porque no había nadie pequeñito. Y dio orden terminante de que cualquier funcionario dentro de la estructura de fútbol del Barcelona que frenara la entrada en el juego de uno pequeño por pequeño, lo quitaba inmediatamente. Ahí inicia ya Cruyff un concepto de castación de futbolistas diferente. El de la Masía actual. La Masía. O sea, que si, ¿quién la mueve? ¿Quién juega? ¿Quién entiende este juego bien? Vale, pues que juegue. Y otra cosa, que dio orden de no jugar a ganar. Se acababa lo de ganar en la cantera. A jugar, a desarrollar y que disfruta, cada futbolista desagara. Eso es, está ahí. O sea, eso es histórico en el Barcelona, pero en la selección española lo hemos visto. Sí, porque pues es verdad que al final, en un fútbol tan físico, que también es importante, ¿no? Sí, pues el factor físico es muy importante, pero no se puede negar el talento. Es decir, hay que dejar que el talento aflore, porque al final es verdad que es lo que gana los partidos y es lo que hace disfrutar al público. También a lo que decía Pepe, bueno, los entrenadores antes no influía tanto, es verdad. Sí. Bueno, depende. A nivel humano sí. Exacto, a nivel del grupo es que humano, depende, sí, porque el entrenador que más serio hemos tenido en el Revilla, creo recordar que ha sido Paco Franco. Quizá Eduardo Manso era todavía más serio que Paco Franco. Pero con Eduardo había fluidez. Un poquito más. Pero con Paco Franco, el míster, como siempre le hemos llamado. Funcionó el equipo de escándalo con él. Llegaba, se ponía en la puerta y decía el 1, el 2, el 3, el 4. Y cerraba la puerta y el que no estuviera allí, ese no se metía. Yo Paco Franco, Julio, lo tuve en el Coria. Y la verdad que era un señor que te ponía un respeto. Sí, bueno, parece que era en el cuartel. Sí. Más o menos. Yo, que no te dieran una orden o que no te llamara la atención. Tú, porque no te llamara la atención, hacías lo que tuvieras que hacer. En mi etapa. Es verdad, porque yo, perdona, Pepe. Sí. Yo he trabajado con casi todos los entrenadores que ha tenido Revilla. Bueno, por H por B, pues siempre me llegaba a mí y yo era el segundo del primero. Sí, aunque estuvieran los infantiles o los juveniles. Así que, no, yo quiero que tú me entrenes los porteros. Me hace, tenían más confianza conmigo que con Alfredo, bueno, porque Alfredo era otra cosa. Hombre, y ese era el sargento. Sí. Era un sargento, Pepe. Yo os cuento una anécdota rápido, Julio. Y tú has jugado en el Coria. ¿Qué te voy a decir? Yo os cuento una anécdota rápido. Era el sistema, Julio. Yo pensé que el sistema entonces era así. Claro. Los entrenadores te imponían un respeto y, ya digo, tipo cuartel. Paco Franco de Revilla consiguió que yo no faltara un solo entrenamiento en toda la temporada. Me pasó de media punta arriba buscando el gol, que era lo mío, a medio campo, porque decía que tenía que estar allí y tal. Me daba libertad para subir cuando faltaban 10 o 15 minutos y estaba el partido ganado. Me tenía casado. Y me examiné un día entre semana de un examen de estudio y le expliqué que no podía venir porque tenía examen a las 9 de la noche. Y me dijo, bueno, cuando termine el examen te viene para acá, que aunque sea al final que estamos aquí, que te veamos. Y me fui desde Jesús de Gran Poder a las 11:30 de la noche con el Vespino hasta Piscina Sevilla para que me vieran llegar los compañeros allí y sean actos de presencia. Pero yo recordé que era fuera parte ya del momento de fútbol. Daba calor y daba afecto. Es verdad que hemos tenido mucha gente. Y muy responsable de sus actos. Porque como entrenadores, bueno, también Eduardo Manso, que fue el que llevó el partido del Campeonato de España Aficionado en Las Palmas. En Las Palmas, me acuerdo perfectamente. Está claro que era donde debutó allí Moisés, que formó el taco. Y decía, y este tío, ¿por qué no se aguanta el móvil? Sí. Es que hay que ver las cosas. Julio, ahora yo veo que aquí está un poquito partido amistoso, estamos tanteando, ¿no? Sí. Ambas bandas. Pero yo ya quiero un poquito de picante y como aquí hay jugadores y tú has sido entrenador, he sido entrenador con más suerte del mundo. Quiero que el entrenador defina a los tres jugadores que tenemos aquí y los tres jugadores defina a Julio Castrovío como entrenador. Ellos no me han tenido a mí. Ellos no me han tenido a mí, porque yo con Pino, bueno, hemos tenido la relación de porque claro, de día a día. Darte cuenta que... Por ahí te va a librar, pero... No, yo no me libro, estoy hablando de... Tenemos referencia de él porque lo hemos vivido de cerca. Es uno, Chema, que siempre está aquí a los de la casa dando cera, pues... Si te puedo decir, hablando de jugadores, por ejemplo, si hablamos de Guti, que tú lo conoces, que ha estado aquí con nosotros, que ha sido portero, y ahora es entrenador, o Caña, que también faltó, también es entrenador, o era entrenador, yo ya también he perdido, Barganse, que era un Berengué, Olivera, así que eso sí lo he tenido yo más, a la Pantera, como le decíamos a Méndez, al Pantera, al Mende, sí, que sí. También que era otra. Era característica, claro. Rafaelí un central, bueno, claro, pero un central de aquella época, tiro gallego, un tiro. ¿Entendés? Sí. Pepe. Pero jugaba mejor también otro contigo que era Ramos, ¿no? Ramito. El chaval también. Ya entró cuando yo era ya más veterano. Sí. Sí que. Y bueno, Bejarano. Sí. Olivera. Es que había unas cantidades de jugadores sí. Que es muy difícil de porque sí. Yo no los he tenido a ellos. Sí. A ver, y como entrenadores, pues bueno, si hemos tenido hasta Artigas entrenando a nosotros. Sí. Que, y yo me voy a mojar con Julio. Y Domenech, que también estuvo una Domenech. Temporada. Sí que Domenech también lo tuvieron en el Sevilla también. Sí. También que era un tío, sí. Bueno, un profesional, joder, que venía Valero. De donde venía. Valero. Antonio otro. Julio, yo recuerdo de Julio, pues, la época romántica de esos años, donde un grupo de personas, pues, gracias a su esfuerzo y su dedicación, caso de Manolín, el presidente, Julio, de Federico con la ropa, de tal. Pues gracias a un grupo reducido de personas, había un grupo enorme de chavales que disfrutábamos de la pelota. Entonces, recuerdo de Julio, pues, sobre todo sus ganas. Muy educado, una persona muy educada. No, con esta gente no puede ser. Destacaba educado, ¿eh? Por su educación. Una persona sí, que escuchaba sí. Y que dentro de lo que era el juego y demás, no puedo tener mucha idea porque no veía los partidos continuamente, veía algunos. Claro. Y tal. Los juveniles pero jugaban una hora y la gente estaba contenta con Julio en su equipo, eso me consta. Manolín lo quiere muchísimo, que es una señal inequívoca de que claro. Le ayudaba y que estaba allí. Y yo, evidentemente, mi recuerdo está él, a pesar de no haber estado en un vestuario con él como entrenador. ¿Pero gustaba el fútbol de los equipos de Julio Castroviejo? Sí, sí, realmente, Chema, sí, porque... No, es que él critica mucho a Emery, porque no juega nada. Porque me gusta jugar al fútbol, no me gusta jugar al fútbol. Yo quiero saber esa duda. Mira, ¿gustaba el fútbol de los equipos de Julio? Hay una premisa, la premisa es que los niños que estaban con él, jovencito tal... Tenía unas características, había el que corría, el que tocaba, el que tal... Porque había un abanico como en todos los equipos de la época. Pero lo que sí estaba claro es que a todos nos gustaba buen fútbol. Claro. O sea, que lo que queríamos hacer en el campo era jugar. Es que esto jugar con Hidalgo, sí, sí. Central Hidalgo. Claro, sí, yo sí, pienso sí, que Julio sí. Fue la cara amable del club. Sí, yo sí, lo sí. Recuerdo exactamente la porque persona... la gente mayor, entonces, por aquella época, sí. No te puede que todo el mundo era. Sí. Era la cara bonita, siempre estaba joven, te daba hombre. Siempre te daba la es palabra que te ayudaba sí. José el día que no te salía el partido, tú sabes, él estaba ahí para darte la palmadita en la espalda sí. O sea, es un tío. José era un hombre muy serio también sí. No era mala persona ¿eh? Ninguno había mala persona ninguno. Los caracteres de exactamente personas. Bueno, José Le, pues, no ganó mucho también José Le, ¿eh? Sí. Por el año con José Le nos salió bordado otra temporada bien. Lo ganamos porque todo era buen técnico, era buena persona todo. Yo lo que recuerdo, Julio, de aquella época, que a mí me encantaba los finales de temporada. Obviamente había una entrega de Manolín, ¿te acuerdas? Que nos llevaba al restaurante ese que... ¿A los pollos? A los pollos, exactamente. A los pollos y al espalda, exactamente. Y allí hacíamos, digamos, la comida, la cena, en aquel entonces que te dieran una comida, fíjate tú, eso no más que era algo cuando... una fiesta. Bueno, pues teníamos la fiesta de entrega de trofeo. Y entonces nos veíamos allí todos, el final de la temporada, y aquello era un espectáculo. Seba, es muy importante, voy a hacer mención a esto porque quizás... Es algún detalle importante por Manolín, ¿no? Sí, claro. O sea, el equipo de Revilla en Sevilla estaba el Sevilla Betis, Betis Sevilla, y después había un grupo de fútbol local que le gustaba a la gente, y la gente no se desplazaba como hoy, que se va a tomar eso, a un brete. Entonces la gente vivía en la ciudad, ¿no? La capital. Y os puedo decir que éramos un poquillo el equipo a batir siempre, sí. Porque teníamos chándal nuevos. Zapatillas de deporte de maravilla, toalla, la ropa, sí. Estrenábamos una equipación cada 2x3. Había dinero por parte de Manolín, invertía mucho. Y entonces, en aquella época de premura y de falta de dinero, cuando un equipo destacaba por una equipación, por el autobús que te llevaba, por el bocadillo que te esperaba después, los contrarios de alguna manera te veían un poco como niños bonitos, como grupito tal, ¿no? Vamos a darle a esta gente. Exactamente, un poco, y aquello, ¿no? nos tenía marcado porque en aquella época, desgraciadamente, económicamente, pues no había, y entonces había equipos muy buenos de fútbol sí. En Sevilla que les faltaba un poquito. Pero Pepe, una cosa buena que teníamos es invirtió que éramos, mucho dinero, Manolín. Éramos el equipo que todo el mundo, aquella chaval que brillaba en su equipo, quería venirse, o se intentaba venir al Revilla, sí. Porque a lo mejor el equipo, digamos un poco, el equipo líder. Sí. Entonces al final te juntabas que eran los mejores, o casi los mejores de la provincia, estaban en el Revilla. Hay una cosa clara, que también nos tocó vivir una revolución, que fue la revolución de los claveles, ¿verdad, Pepe? Correcto, en Portugal. Nos allí, tocó vivirla. Nos pilló allí. nos tocó aquello. Mira, yo saqué provecho. Hecho histórico. Yo saqué provecho porque, como nos pusimos los chándal, pues teníamos, estaba Revilla, sí. Estaba el Abrero de Huelva, estaba, y bueno, Pepe Pino es el que estaba entrenando en aquella época, sí. Estaba entrenando, y bueno, yo tuve la suerte de ver al ballet ruso, el mejor escenario que había allí, ¿no? Un palacio. Y bueno, yo tuve la suerte, iba con el chalde, digo, pues yo me meto aquí, y no nos pusieron pega, porque nada. Así que, hombre, aquí te digo una cosa, en aquella época yo recuerdo que casi todos los equipos, nadie tenía chanda. Todo el mundo a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, en un campo, un diciembre, un enero, con sus calzonas. Sí. Imagínate el frío que pasaba tú en un banquillo. Si ahora hay muchos equipos que no tienen chanda. Imagínate, ahora. Que te digo que tener nosotros. Ir a la tienda de Arsa. Sí. Cada futbolista elegir la bota que quería dentro de un límite de normalmente, precio tal. Normalmente era la Cejudo, que eran las mejores, porque una bota Cejudo, estamos hablando de taco de goma, ¿eh? Y estamos hablando de aquella época que tú te las doblabas por la mitad y te las metías en un bolsillo. Eran muy flexibles, eran muy las mejores botas, ¿eh? Juanito Arce también hizo muchas disponer cosas, de Piscina Sevilla como campo propio para entrenar, para jugar, que además Piscina Sevilla tiene unas medidas perfectas para el fútbol aficionado, con una limitación física, eran unas medidas que permitía. Eso es lo que te decía, bien. No hay gente que eche un balón a 50 metros, porque 50 metros no más que tiene el campo, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no podía haber desplazamiento. Un campo pequeño, ¿no? Claro, los equipos que entrenábamos. Tiene una medida perfecta. Claro, los equipos que entrenábamos se veía venir cuando nos mandaba al contadero, porque el que no entrenaba. Pues cuando iba al contadero, si te quedaba el de las 12 de la mañana, terminaba echando esta calorcita, ya no podía, porque no tenía. Hemos jugado contra el Betis con Rafa Gordillo en su inicio de cantera, y yo recuerdo que para marcar a Rafa por la banda en contadero hacía falta 14 tíos allí en fila, uno tras de otro. La potencia que tenía, impresionante, y ya allí Rafa le faltaba campo. En la final de juveniles. Y a nosotros no hacía falta una moto para seguirlo. En la final de juveniles, yo creo que tengo que poner ahí el recorte de Benito Castellano, la final de juveniles, en la cual el Betis se enfrenta a Revilla en el contadero, la final de juveniles, la liga como división de honor, más o menos. Sí. Bueno, nos gana 1-0, porque el Betis era un pedazo de equipo. Sí, que el Betis de juveniles tiene un pedazo de equipo. Enfrentarte al Betis y al Sevilla. Sin embargo, el Betis tenía mejor equipo en juveniles en aquella época que el Sevilla. Mira que el Sevilla tenía mucha calidad en aquella época, la cantera del Sevilla. Es verdad que no es. Lo que sí, Julio, lo que yo te digo exactamente, pues digo, por coger el tiempo pasado, aquellos tiempos como eran y cómo son los tiempos hoy en el fútbol. Digo, por el tema. Hoy los chavales yo los veo, porque tengo frente de casa un campo de Tomares, y bueno, y van los chavales de punta, de chanda, de como no vayan. Yo creo que copian mucho la televisión. Sí. Y bueno, hoy son unas estrellas desde chiquito ya. Sí. Los tiempos nuestros, Pepe, hace 40 años. Un poquito de más madurez. Pues lógicamente, no teníamos nada. No teníamos ni botas, y ya te digo. Sí. Y todo era mucho más complicado, Pepe. O te iban los padres al campo, te iban las madres al campo. Es verdad que ahora, aparte de que evidentemente hay muchos más recursos, porque hoy cualquier niño tiene sus botas Nike, tiene su equipación, entrena en su campo de césped artificial, porque ya todos prácticamente entrenan en césped artificial, pero aparte de eso también está la televisión, que es como la fábrica de ídolos, ¿no? Para los niños, ¿no? Sí, y siempre intentan imitar. No siempre es positivo, ¿no? No, por supuesto que no. Quizás no, porque se olvida siempre la esencia, de lo que entonces teníamos, Pepe. Porque lo mismo que se copian los factores buenos, también se copian los malos, y eso desgraciadamente no. Es más peor, más que los niños, es incluso peor verte a categorías de tercera, preferente, andaluza, verte a chavales de 20 años ahí imitando, yo que sé, a Cristiano Ronaldo, además. Sí, a ver, una categoría tan humilde, ver a esos futbolistas en esa imagen, llegando con su coche, ahí bajándose tan arreglado, tan repeinado, diciendo, vamos a ver, que con todo el respeto del mundo, que no vas a vivir del fútbol. Está claro. Que no vas a vivir del fútbol. Es una categoría tan baja que dices, bueno, ¿qué intentas vender? Y que a mí me da mucho lo bonito que a mí con tu humildad, yo qué sé, llegar con tu Makuto, porque a ver, yo soy de Coria, jugaba en las categorías inferiores y a mí mis padres no me llevaban. Claro. Pero que se yo vivía y me iba al campo y yo llegaba a mi macuto, con mi chanda, y iba a jugar fútbol. Sí. Y se olvida totalmente lo que es la esencia del fútbol. Eso es lo que y ahí es donde va. No van a aprender a jugar al fútbol, a divertirse. No. Van a fardar, a decir, yo soy hacerse chulo. Yo voy a hacer un pequeño harto en lo que estáis hablando, porque verdaderamente estoy aquí para recordar con gente del Revilla, con ustedes. Claro, con ustedes. Sí. Hay una cosa que yo me enteré allí, ¿no? En la cual Acosta tuvo un accidente, ¿no? Sí. Con una moto. Su esposa ha salido bastante perjudicada. Un accidente al lado de su casa, en una rotonda, en la ciudad, a 30 por hora, vamos, en una motocicleta, me imagino. No la conozco la moto, pero es una motocicleta mediana, pequeña. Tuvo la mala suerte que tuvo un percance con un coche. Él está fastidiado, pero a su esposa ha estado ingresada en la UCI. Da la casualidad, porque las cosas que son, nosotros tenemos las mañanas, nosotros todos los días tenemos un programa que es de 11 a 1, en el cual es un magazine, hacemos noticias, comentamos, bueno, y hay entrevistas de artistas o de otras series, ¿no? Y con la gente que escribe, gente que viene. Claro, y una de las pues, vimos aquello, bueno, vimos una noticia como es un accidente, ha habido un accidente y todo. Exactamente. Bueno, pues a mí no se me pasó por la cabeza. ¿Qué podía ser Paco Costa? Fíjate tú lo que son las... Digo, pero si es que se lo he dado yo hace 15 días. Así es. Es que, ¿verdad? No se me... No, vamos, estoy allí, pues yo hago el control, ¿no? Sí. Y digo, pues es que no, hay cosas que no... Y otra de las cosas, que hombre, decir que el Revilla no solamente... Hay mucha gente que no nos acordamos de muchos que han estado, pero Buenaventura también estuvo en el Revilla. Buenaventura, un gran maestro. Es que estoy hablando, es que yo estoy... Gran amigo y gran maestro. Una referencia. Yo estuve a punto de irme con el Arbeti, lo que pasa que... Pedro formó... Un equipo tan sevillista, de los que llevaban el equipo, y los entrenadores que tuvimos eran del Arbeti. Sí, bueno. Presidente, a un nivel de sevillismo fuera de lo normal. Está muy cerca todo aquí, en nivel sevillista, ético, puerta con puerta, misma familia, incluso. Hombre, yo veo muy normal eso. De siempre el fútbol alegre, vistoso y bonito es el del Betis. Eso está claro. Pero bueno, hombre, y otra persona. Yo tengo mis recuerdos, grandes personas del. Que han participado en el Revilla, que eran sevillistas en este caso en concreto, Santiago del Barquito, por ejemplo, vicepresidente, Santiago, una persona maravillosa. Yo soy bético de cuna, y sin embargo os puedo decir que cada vez que el Sevilla tiene un éxito, tengo un sentimiento impresionante por el recuerdo de esas personas que no han podido disfrutar de estos momentos tan buenos del Sevilla, y que eran sevillistas de maravilla y tal, y yo, a pesar de ser bético, me alegro siempre muchísimo por mis amigos sevillistas. Santiago y Luis del motorismo. Por Manolo, o sea que lo tengo claro. Yo soy bético, pero sobre todo soy amigo de mis amigos. Pepi, por encima de todo el fútbol. Por supuesto. Sí. Yo le llamo el juego. Sí, yo creo que esto es un juego. ¿Qué es deportista exactamente? ¿Qué es deportista? Fútbol, y lo vemos. A nada ves con esa objetividad, que lo que ve, digamos, el equipo en este caso, hace unos años, el que mejor fútbol ha hecho ha sido el Barcelona. Sí. Bueno, pues está muy lejos de aquí. Pero el que verdaderamente ama el fútbol, ha llorado viendo esos partidos del Barcelona. Claro. Es que ahora le toca a otro. Bueno, pues, el Sevilla, es que lo mismo que vosotros habláis en estas cosas, nosotros el día de mañana, nuestro hijo, a nuestros nietos, probablemente le contemos, pues yo hace 40 años vi a un Barcelona que tú no habrás visto esto en tu vida. El Barcelona de Guardiola va a pasar a la historia. Equipo imparable, intratable. Lo que dice Pepe Pino, en este caso, es que nos acordamos cuando las cosas han pasado, porque nosotros desgraciadamente tenemos que hacer de esa forma. Pero, hombre, yo me acuerdo de Pepe García, que también fue otro personaje Para la Federación. Positivo. Y gracias a Pepe García, a Manolín Sanz, a Manolo Fernández, que a pesar de todo lo que tiene, a pesar de eso, hay que recordar. Ahora hablamos al final del programa. Que han hecho mucho por el fútbol sevillano. Han hecho mucho. Mucho. Hombre, indudablemente. Así que no todos los... Además, tener presente una cosa. Se trataba de que la juventud de esa época estuviera más o menos orientada. O sea, que hay un factor social impresionante. O sea, que yo soy mejor persona por haber sido futbolista, lo tengo claro, porque me he dedicado a entrenar. Y además teníamos a Don José que nos recordaba. Entonces, hay un grupo que eso me lo recuerda mucho mi padre, que tiene 52 años, que es relativamente joven todavía. Me lo dice mucho. Dice, yo creo que antes no había la información que tenéis vosotros ahora, de los problemas, de las malas cosas que hay en la vida. Eso no lo teníamos nosotros. Y mi padre me lo dice, he tenido bastantes amigos míos, muy buenas personas, que se han metido en cosas malas porque no sabían dónde se metían realmente. Dice, no sabían dónde se metían y es una pena verlo. Dice, yo ahora mismo, con la información que tiene, si hubiera cogido esta época, ya te digo, que la mayoría dice, ¿tú cuántos amigos tienes que estén metidos en...? Digo, yo en casi ningún jaleo. Y dice, pone, pues eso. Dice, hoy en día el que quiere meterse en un jaleo o en un problema está porque quiere. Es consciente. Y dice, y eso antes no lo sabíamos. Y el fútbol y el deporte ayudaba mucho a que estabais bien orientados. Además eran entrenadores, lo hemos dicho antes, eran entrenadores con personalidad, cada uno en su estilo. Porque, hombre, Don José, yo siempre le he hablado de Don José. Un adelantado. Siempre, y además, pero... Una institución. Bajito, finito, pero era una persona que daba gusto hablar con él. Porque además te aconsejaba. No hablaba contigo, te daba consejos rápidamente. Te decía lo que tiene que hacer, mira, por aquí. Profesor de escuela. Mira, educación que tenía. Educación que tenía. Así que, y un adelantado. Con un respeto, con un respeto. Claro. Y nosotros siempre decíamos Don José, y yo siempre he dicho Don José. Nunca he sido capaz de decirle Pepe o José. Oye, porque yo respeto. ¿Qué te ha ocurrido decírselo? Claro. Era una persona que entraba en la barriada del Cano, de maestro escuela, entraba allí a las 8 de la mañana y empalmaba lo que era la actividad escolar con el deporte para controlar a los niños del barrio, y salía del barrio a las 12 de la noche todos los días. Llegaba al fin de semana, eran 24 horas cada sábado, cada domingo, pero yo lo he tenido de maestro y además ha sido mi primer entrenador de fútbol. Claro, fue un huracán. Y era un fuera de serie, o sea, era una persona que ahora mismo en esta época, con medios económicos, sería un referente, porque sin medios económicos ninguno, tenía una capacidad de organización, de mando, de gestionar, que era, yo me acuerdo con 9 años, que sorteaba... Ya con 9 o 10 años nos sorteaba las labores de cada uno para el año. El que pintaba, el que ponía las redes, el que limpiaba el vestuario, el que limpiaba balones. Antes de jubilarse... Perdona, Julio, un detalle. Jugaba el equipo ganando 3-0 y faltando 15 minutos perdíamos 4-3 un trofeo porque tenía que jugar todo el mundo y ponía a los que no sabían. Pero nos lo tenía tan bien, nos lo tenía tan bien explicado que nadie se disgustaba. Pepe, o sea, teníamos que jugar todo. Pepe, pero sobre todo hay una cosa que nos marcó, que es que también nos enseñó a perder. Sí, exactamente. Que eso es muy importante. Sí. Hoy todo el mundo queremos ganar. Sí. Y cuando perdemos, pues es la tragedia. Sí. Él te enseñó que dentro del juego se podía ganar o se podía perder. Sí. Y había que prepararse para perder también. Que te encuentras una exigencia por ese resultado, ¿no? Que te lleva muchas veces a salir al campo incluso engarrotado, ¿no? A perder la posibilidad de demostrar el verdadero potencial. Sus últimos días de profesor fue en el colegio que está en nuestro barrio. En Plantiná. En Aníbal González. Lo que es peor que estáis hablando de lo que ha dicho Pepe, fácil hoy lo de Pepe, matamos dos pájaros de un tiro. Sí, claro. Que lo que ha dicho, que le enseñaron a perder, enseñaron a ganar, y desgraciadamente hoy por hoy en las categorías inferiores, que muchas veces Rafa y Chema, que ahora está inmerso en ello, se ha perdido un poco el norte, porque sobre todo en los grandes equipos se enseña a competir, a ganar, a no divertirte. Y un chaval de 6-7 años se va a su casa a lo mejor sin jugar amargado. Eso sí es bueno, porque en las competiciones inferiores hay muchas que sí te obligan que todos los... Todos los que tú inscribas en el partido tienen que participar. Jugar. No, pero está bien. A ver, yo... sí, es verdad, lo que dice Roberto lleva su parte de razón, ¿no? Lo que pasa que... Es verdad que tampoco es malo enseñarle a un niño a competir, ¿no? Si siempre, evidentemente siguiendo los parámetros siguiendo los parámetros de que los niños tienen que aprender todo, tienen que jugar todo, profesionalismo. Pero no es malo que vayan aprendiendo lo que es competir y lo que es. Pero eso a partir de una edad. Al principio, cuando los niños empiezan con el deporte, tienen que ser un juego. Tú no le puedes decir que tiene que ser. A partir de una edad, sí, un esquema. Voy a poner un ejemplo claro de hace pocas semanas, cierto equipo profesional de Sevilla fue a jugar con un equipo de cantera bastante joven allí a la Polideportiva Adolfo Suárez Villar de Coria del Río, Y la verdad es que yo veía reflejado totalmente el juego de su primer equipo. Claro. Y los niños tendrían 10, 11 años, no tendrían más. Claro. Pero yo no veía a los niños disfrutar con una sonrisa. No, es, ahí está la diferencia. Y ahí yo creo que es el punto clave. Todo el mundo se puede imaginar quién es, porque quien vea la cantera de un equipo sabe quién es, quién juega igual en todas las categorías. Y lo dejamos ahí. Pero es que claro. Bueno, pues Pepe Bejarano, no marcharse, esperarse un ratito todavía, vamos a terminar nosotros con el programa. La verdad quería que, algo que decía, algo más. No, yo agradecerte esta ocasión. Y la verdad que me gustaría, como tú sabes que vamos a seguir todos los años teniendo este tipo de reuniones, bueno, hay que contarle al pueblo de Sevilla que hace muchos años había otro fútbol, otros principios, otros valores, y la verdad que esas cosas no deben de quedar ahí guardadas en un cajón. Hay que decirle, yo pienso que todas esas cosas alguien siempre sacará punta. Sí. Siempre hay algo, Pepe. Yo agradecerle públicamente a Pepe Pino el trabajo que ha hecho por unirnos a todos los sevillistas con la ilusión que fuimos el sábado, que no se nos va a olvidar nunca. No, seguro que no. Y el movimiento que está haciendo y que se está formando con el Sevilla y el fútbol local antiguamente. Y dale las gracias. No hace falta, Rafa. La verdad es que él fue uno de los que me motivó, porque de los primeros botones que yo pulsé fue a él, y la reacción suya me animó a tirar para adelante, ¿no? Que por cierto que el hermano Paco no estuvo porque no, estaba, porque estaba en otro, también en otro... con la familia. Yo daros las gracias, me alegro de haber conocido aquí a estos tres chavales tan jóvenes que están aquí en este mundo tan bonito. Y bueno, me apuntará a la 106.2. Sí, a partir que, de hoy, que alguna vez la he escuchado, pero muy pues, muy ocasionalmente. Y ahora pues va a ser un referente en mi... Yo escucho radio, me gusta mucho la radio, e inclusive me gustaría alguna vez tener esa impronta de entrar en un momento dado para dar una opinión, que es lo pues bueno que tiene la radio. ¿Seguir ligado en cierto modo al fútbol sevillano o al menos, bueno, al menos siguiendo los partidos? He tenido la experiencia de mi hijo, que ha estado en el fútbol metido y tal, he estado viéndolo a él jugar, he visto un poco el ambiente de fútbol de su época. Sigo al Betis, sigo al Sevilla, el buen fútbol lo veo. No soy excesivamente forofo de la televisión cualquier hora, cualquier día, cualquier partido. Soy un poquito exigente también. No, me refiero a pisar los campos de... Con mi hijo he colaborado desde pequeñito en el Bellavista, estaba él. Y después estuvo en el San Juan y demás. He colaborado muchísimo. He sido de los que he montado a 4 o 5 niños en mi coche para llevarlo. Le he dado los bocadillos de mi bolsillo. He hecho todo lo que he podido. De hecho, los niños me ven y me abrazan, pues, y me quieren mucho. Lógico. Y se han hecho ya hombres. Pero tú lo que has hecho es lo que han hecho contigo. Pero he sufrido mucho viendo el mal ambiente fuera de la banda de los padres. La mala gestión de la familia fuera de la banda. Siempre lo he dicho. Me ha destrozado el alma. Después también he visto la cantidad de entrenadores que no juegan a nada, niños que salen tristes, gente que lo hace bien y resulta que no se lo reconoce. O sea, el fútbol, para mi opinión, el que yo he vivido hasta hace unos 5 o 6 años, muchas pobre. Veces los padres en la grada, los padres en la banda, en la grada y en la banda, yo digo muchas veces que los padres o callados, sí. Y si no están callados en casa, yo he dejado de ir al fútbol de mis hijos. Da mucha pena, da tremendo. Mucha pena. Los padres, bueno, como todos los padres que no han jugado, hoy en día parece que cada padre tiene un Messi en su casa, y eso es muy peligroso. Como todos los que sus propias frustraciones, que ellos a lo mejor no han podido ser lo que quieren ver en su hijo, ¿no? Ellos quieren que su hijo sea el futbolista lo mejor que ellos no han podido ser, y pagan sus frustraciones con su hijo, y eso evidentemente es un drama, es dramático. Lo que ves en los campos hoy en día, que estamos acostumbrados a verlo ya no solo en categorías inferiores, sino ya cuando el niño está vestido, un pequeño acto en el camino, y vamos a hablar de lo que teníamos que hablar, no solamente del Revilla, ahora tenemos que hablar de lo que ha pasado y lo que va a pasar. Yo que no espero el fin de semana. Don Roberto Bernat. Un pequeño alto en el camino, y lo que ha pasado y va a pasar este fin de semana, segunda B, tercera, primera andaluza y segunda andaluza. Especial atención, como siempre decimos, al equipo sevillano. Están en la sintonía de Onda Sevilla Radio, 106.2 FM, la de nuestra tierra. Onda Sevilla Radio, vive con nosotros Sevilla. Ven tapazo. un restaurante que le ofrece las más exquisitas especialidades. Cola de toro, pescado fresco, marisco de Isla Cristina, arroz con perdiz. Además, contamos con un amplio surtido en comidas caseras. Ven Tapazo, ideal para celebrar cualquier acontecimiento con inmejorables precios por cubierto. Ven Tapazo, nos encontramos en carretera Sevilla-Huelva, Sanlúcar la Mayor. Teléfono 955-70-0110. Recuerde, 955-70-0110. Sevilla es una de las ciudades más cargadas de historia. Sevilla, una ciudad vieja, grande y sabia. Siéntase orgulloso de ser sevillano. Onda Sevilla Radio, 106.2 FM. Pues vámonos a lo que va a suceder este fin de semana, donde hay partidos muy interesantes con objetivos dispares y tenemos un plato fuerte que ya lo está cocinando Rafa Cala. Le ha tocado, le toca siempre la tercera división y esta vez pues le toca pues un partido creo que ineludible. Pero antes, la segunda vez, pues grupo. Yo voy a faltar esta semana, Roberto. Me voy a tomar esta semana de descanso. Bueno, vamos con la jornada número 29. En el grupo cuarto de segunda B, en la edición de bronce, tenemos dos representantes sevillanos que jugarán ambos el domingo. El domingo a las 12 de la mañana, Cádiz-Sevilla Atlético. Un Sevilla Atlético que busca sumar esos puntos para alejar los puestos de descenso, pero que tiene un rival que está inconmensurable en la primera posición y que busca todo lo contrario. Va a tener muy difícil sumar los tres puntos, pero nada es imposible. Y a las 4 de la tarde, el filial bético, el Real Betis B, recibirá en la Ciudad Deportiva Luis del Sol al cacereño con la intención pues de sumar esos puntos que le permita todavía soñar con los puestos de ascenso, que poco a poco se le va alejando por los resultados cosechados en las últimas semanas, que está haciendo que se instaure en la zona de nadie, pero sin peligro de descenso. Pero es una pena que en las últimas jornadas se le esté escapando esa posibilidad de luchar hasta el final por los playoffs de ascenso a la segunda división. Y ahora sí, nos vamos a la tercera, donde una vez que Rafa Cala diga los partidos, hay uno que brilla por sí solo. Bueno, pues tenemos la jornada 33 este fin de semana en el grupo décimo de tercera división. Se abre el sábado a las 4 y media con un derbi sevillano, digamos. Sevilla-Rociera. La Rociera que le ganó al Mairena la última jornada de liga y que empieza a coger bastante aire, la verdad. Aunque sigue en descenso, pero ahora mismo tiene al Arcos a solo un punto, que es el equipo de marca la salvación. Digamos que la Rociera va creciendo y parece que puede tener solución de salvarse. El mismo sábado también la Lebrijana jugará contra el Conil, un partido en mitad alta. No tiene la Lebrijana lejos de los 4 o 5 primeros, no hay mucho que decir. Y ya el domingo a las 12 de la mañana tenemos dos derbis, uno a las 11 y media y otro a las 12, tenemos dos derbis sevillanos, Alcalá Cabecense. El primer partido a las 11 y media, el Alcalá Cabecense, como he dicho. El Alcalá que ganó la semana pasada en Corea 0-1, gol de Sabaté. La verdad es que tuve la suerte de ver, fue un golazo de 25 metros, la enganchó y la metió por la escuadra. Un chaval media punta que ha salido de la cantera del Sevilla Este, prolífica, que siempre está en división de honor, que eso hay que tenerlo siempre. No he hablado mucho de Sevilla Este, división de honor. Sí, el único equipo que está representando. Pero siempre es un equipo que está ahí, siempre en división de honor, Liga Nacional y siempre arriba. aparte de Betis Sevilla, siempre suele ser el que está más arriba. Y hay que valorarlo mucho porque suele ser una cantera de futbolistas, salen mucho para equipos de tercera. Y este chaval es un claro ejemplo, media punta, muy técnico, muy bueno. Ahora mismo solamente el Sevilla, Sevilla y Betis. Sevilla Betis y Sevilla este. Porque ya ni la Unión 70, ni el Coria, cayeron todos. Están todos en el liderazgo. Ya ni existe. ¿Cómo? En Unión 70, no, en Unión 70 ya ni existe, pero hay que ver cómo han caído todos, ¿eh? Lo que pasa es que antes, ahora en División de Honor siempre hay, ahora antes no había lo que era Granada, Almería, Málaga, esos equipos antes no tenían un División de Honor potente, ahora lo tienen. Y es más complicado competir obviamente con ellos porque abarcan muchos jugadores. Firman. Sí, pero bueno, que bueno, seguimos, que si no nos quedamos sin tiempo. No, ¿no? Venga, ligera. En Mairena San Juan tenemos a las 12, partido clave para los dos, un San Juan que ha salido del descenso y el Mairena que está fatal porque a pesar de ganarle hace dos semanas al San Fernando, que también lo vi, la semana pasada cayó en el campo de la Rociera y está fatal, la verdad. Dice que sobre todo la motivación está fallando. También el domingo a las 12, siguiendo, tenemos un Arcos Coria. El Coria, la verdad, es que a mí esta temporada me está decepcionando completamente. Soy de allí, amante de buen fútbol, cualquiera que haya jugado allí sabe el estilo que gusta en Coria, y este año para mí me está decepcionando bastante el equipo. Veremos si necesitan por lo menos puntuar para meterse en problemas, porque tiene el descenso a 8 puntos, digamos que queda liga, pero está el Arco, que es el que marca. ¿El Coria sigue siendo filial del Betis? No, ya nunca ha sido filial del Betis. Bueno, ha estado... Ha estado equipo a acuerdos de colaboración, pero nunca ha sido un filial. Yo no, nunca he sido filial. No, sí, y además que siempre he protestado cuando mandan futbolistas que no quieren ni el Betis. Eso no me interesa, claro, tenerlo allí, como claro. Yo digo. Ni el Betis ni el Sevilla. Eso nadie. Y después tenemos un domingo a las 5, el Ceuta Écija a balompié, también. Partido en mitad, decía, está ahí arriba también, mitad tabla alta, sin ningún problema. Y bueno, y cierra la jornada, digamos que cierra la jornada, el Gerena-Algeciras. El Gerena-Algeciras a las 12, primero con, segundo contra primero. El Gerena a 6 puntos del primero, necesita ganar para lucharle a la Algeciras a primera plaza. Sobre, ya todo, hemos visto, sobre todo después de la mala racha, la mala que lleva. Nos tenía mal acostumbrado al Gerena con tantas victorias. Cualquiera que tenga Twitter. Y sorprende mucho, ¿no? Cualquiera que tenga Twitter ha podido ver a José Juan, si nos está escuchando. Seguro. Lo que es la arenga motivacional tuitera mañanera que haga eso hoy, por decirlo de alguna forma. Que ha alabado a todos sus futbolistas de la plantilla para la cita tan importante que tendrá el domingo a las 12. Y hay que recordar que la Algeciras mandará muchísimos autobuses, según bueno, lo ha dicho Rodríguez. Son 5 autobuses ayer, a 50 plazas. Ayer, 55 plazas, ayer pues eran 5 autobuses los que el conjunto algecireño, la afición, había movilizado. Estamos hablando de tercera división, 5 autobuses, un partido que te tienes que levantar por lo menos. Algeciras, ¿eh? Algeciras eran ahí en autobús. Vamos a ponerle entre una cosa y otra 3 horas, es decir, que desde las 8 de la mañana para seguir a un equipo de tercera división, que yo creo que la Algeciras tiene categoría para un equipo con mucha historia, mucha tradición. Pero que el ambiente que se va a vivir en Gerena va a ser teniendo en cuenta que Gerena es un pueblo relativamente pequeño, muy pequeño, 6.000 personas, entre 6.000 y 8.000 personas, no mucho más. Pues como no vaya el pueblo y se huerque, va a parecer que el Gerena va a jugar fuera de casa, realmente. Y yo no sé si va a poder caber toda la gente allí, porque no olvidemos cómo es José Juan Romero, el estadio, no tiene una grada, no tiene unas instalaciones que... Confiamos de todas formas en que el Gerena supera a la Algeciras y pueda optar a ese campeonato, que sería todo un éxito, pero de todas formas ya estar entre los 4 primeros y jugar el playoff de ascenso a segunda división B es un auténtico éxito, ¿no? Y cualquiera se lo diría a Gerena hace 9-10 años, como quien dice. Está clarísimo. Seguimos. Bueno, ya se han acabado los partidos de tercera. Nos vamos al grupo segundo de primera andaluza, que tiene como novedad más reseñable el cambio de líder. El Castilleja perdió la jornada pasada el liderato tras su sorprendente derrota en Córdoba, donde en el feudo del Ciudad Jardín por 4-3. El Ciudad Jardín, que está en esos puestos de descenso, intentando acercarse al Ciudad de Lucena, que está 6 puntos por encima, ambos equipos cordobeses. Con lo cual, el Castilleja cede el liderato al Espeleño. El Espeleño, que se impuso con rotundidad en Espiel al Pedrera, a otro equipo sevillano. La jornada número 26 del grupo segundo de Primera Andaluza, que nos dejará los siguientes partidos: el sábado a las 6 de la tarde, Atlético Villanueva, Lora. El domingo a las 12 de la mañana, tres partidos: Coronil Utrera, Castilleja Racing Córdoba y Peñarroya La Barrera. A las 4 y media, dos partidos: el Estrella San Agustín Espeleño y el San José Ciudad Jardín. A las 5 de la tarde, otros dos duelos: Pedrera Antoniano. Interesante duelo entre dos equipos de la provincia sevillana. Además, el Antoniano también situado en tercera posición, y el Pedrera en una situación, bueno, que con 30 puntos, el undécimo en la tabla clasificatoria, desahogado a 10 puntos de los puestos de descenso. Parece que es una situación tranquila. Y el Pozo Blanco Morón es el otro partido de las 5 de la tarde del domingo, y cerrará esta jornada número 26 a las 5 y cuarto, duelo cordobés, Almodóvar, Ciudad de Lucena. Destacar también por la parte baja de Primera Andaluza la situación ya muy muy delicada en la que se encuentra el Coronil. Ya son 8 puntos de distancia con la salvación. Además, tras la derrota de la pasada semana ante el Ciudad de Lucena, que es precisamente ese equipo que marca el límite, estaba a 5 puntos de distancia con el Ciudad de Lucena, y con el 3-0, la derrota 3-0 del Coronil, se le va ya a 8 puntos la salvación. Lo tiene muy complicado para continuar el año que viene en Primera Andaluza, ¿no? Esperemos que intente remontar el vuelo, pero estaba francamente difícil. Y la nota contraria es la del Estrella San Agustín, es la nota positiva, que está saliendo cada vez con más fuerza. Ya se distancia a 8 puntos del descenso, se sitúa con 28 puntos, y la semana pasada ganó 0-2 en La Voz, que es uno de los equipos que está implicados en esos puestos de descenso, con lo cual es buena noticia para el Estrella San Agustín, que recibe esta jornada al nuevo líder de la categoría, el Espeleño. Puede ser el partido de la jornada junto con el Pedrera Antoniano hacer favor a Castilleja y a Antoniano, ¿no? Exactamente. Ahí habrá duelo de intereses. Que La Voz Racing Córdoba, como ha tenido ese cambio de denominación, en algunos sitios viene reflejado como La Voz, lo que hay que decir que en la Federación Andaluza viene registrado como Racing Córdoba. Así que nos vamos ya con... ¿Ya se acabó La Voz? La voz acabó hace tiempo ya. Nos vamos a la jornada. Cinco, ¿no? Ya mismo vuelvo. A la jornada, no, jornada número 26 de Segunda Andaluza, lo que era la preferente el año pasado. Toda la jornada en domingo, repartido en su mayor parte en la mañana del domingo. Domingo 15, tempranito, a las 10 de la mañana, San Antonio Drago Triana. Que el Triana buscará sumar 3 puntos, que ya definitivamente pondría muchísima tierra por medio con los del descenso, y el San Antonio Drago pues intentará luchar hasta el final. Tiene muy complicado también. Exactamente. A las 11 y media de la mañana, Puebla Bellavista. Objetivo dispare, el Puebla, que intentará alcanzar la segunda plaza. Ahora hablaremos por qué puede hacerlo. Y un Bellavista que lo tiene muy muy complicado, e igual intentará pues sacar algún punto de allí de Puebla, cosa que es muy difícil. Y ya nos vamos al turno de las 12 de la mañana, donde tenemos al Parada contra el Mosqueo, al Osuna Bote Club frente al Albaida, el Algabeño frente al Torreblanca, el UP Viso con el Nervión, y a las 12 de la mañana el último turno de aquí de nuestra hoja es para el partido, el duelo por todo lo alto, que le viene muy bien a equipos, por ejemplo, como el Puebla o el Rinconada. Es un pilas tomares, lo que es lo mismo, tercero contra segundo. Quien venza de los dos, pues se instalará en la segunda plaza, aunque siempre Rinconada y Puebla pues esperarán que haya un empate para sumar ellos los 3 puntos y alzarse. Y vamos a decirle toserle al Nervión, pero el Nervión es difícil toserle. Bueno, mejor dicho, acompañar al Nervión, ¿no? Bueno, pero y el Cerro, que no me he enterado bien. El Cerro juega el domingo a las 4 de la tarde. Huevar Rinconada, es decir, un Huevar que es ahora mismo que va a esperar un tropiezo del Triana y un acierto de ellos para recortar puntos. Rinconada, que es lo que hemos dicho del pilas con el Tomare, a ver si hay un empate y eso suma los 3 puntos. Y cerrará la jornada un duelo de un derbi capitalino, además muy cerca, 4 y media de la tarde, Soleá Cerro del Águila. Así por que cierto, han puesto nuevo césped en Itas. Nuevo césped artificial. No juegan, ¿no? Allí, ¿no? Creo. No va a jugar Cerro, ¿no? Allí, no juegan en contra. Bueno, de momento juega afuera. Pero dijeron que a lo mejor la semana que viene tampoco jugaban en casa. No recuerdo más. Depende de las instalaciones, de cómo se encuentra. Hay que decir que hay que pegarle un pequeño tirón de oreja al Nervión, que ha tenido una sanción, su jugador, uno de ellos 10 partidos. Es decir, le ha faltado ya, pues... ¿Cuántos partidos quedan? No va a jugar. No juega más. No juega más esta temporada. A ver, además... No juega más esta temporada. Quedan 9 con el que tenemos. Pero es que además, Roberto, es una cosa que carece de sentido. O sea, porque ahora mismo el Nervión lo que se tiene que centrar es en no complicarse la vida. Y quiero decir que tiene un ascenso totalmente hecho... Que con cosas de este tipo, lo único que puede propiciar es que le quiten puntos. Que le quiten puntos a la clasificación. Que futbolista está ahí y es uno de sus puntales defensivamente. Que es una baja bastante sensible porque es un titular bastante solvente y que eso. Pero el árbitro decidió 10 partidos. El árbitro puso lo que puso. Que algo evidentemente haría, ¿no? En el acta y bueno, en el acta o lo que es la federación, en las sanciones. Viene descrito por qué se le sanciona de esa forma y que cada uno haga sus valoraciones. ¿Puede apelar a esta decisión? Sí. No, lo pregunto. ¿Podrá recurrir? Yo la verdad es que si fuera Nervión no lo haría porque la verdad son en la categoría están bastante duros este año. Con las expulsiones, con las sanciones, y no creo que rebajen. Pueden quitar puntos, porque eso. Hay una advertencia de que próximo que se repite, que se repita algún incidente similar, se le quitará un punto. Pero además, Julio, es que lo que ponga el acta es lo que vale. ¿Sabes? No, estamos hablando del fútbol sevillano. En primera división es lo que ponga el acta, habiendo televisión y todo, al final es lo que ponga el acta. Si tiene, pero tú sabes que pues aquí, pero hoy en día hay que decirlo que casi todos los equipos se graban en casa. Claro. Sí. Y ahí puede tener un poco, pero claro, no sé yo. Bueno, pues. Por cierto, el hablaba antes Roberto del duelo de la jornada, que es el del Tomares frente al Pilas Tomares, ¿no? El Pilas es en Pilas, ¿no? Es en Pilas, sí. Pilas Tomares, que el Pilas, por cierto, era el que ostentaba la segunda plaza, perdió ese privilegio la pasada semana ante el Puebla, con lo cual la cosa en la zona alta está espectacular. También hubo lío allí en aquel partido, porque ganó 1-0, creo que fue, gol de penalti del Puebla. Pero el penalti primero se falló, se volvió a repetir y vamos, que hubo ahí un jaleo y por lo que se ve fue un duelo caliente, no pasó a mayores obviamente, se quedó todo en el terreno deportivo, pero obviamente a nadie le gusta perder cuando paras un penalti. Toda la tensión, Rafa, que parece que va a faltar este año en los puestos bajos, porque parece que está todo muy decidido. Arriba va a sobrar en los puestos altos, porque bueno, el segundo, en la segunda posición. Me refiero a la segunda posición, porque hay muchos equipos implicados para un solo puesto. Hay que decirlo, el Nervión es la primera vez que encadena dos partidos sin ganar esta temporada. Sin ganar, correcto. Pues nada, nosotros terminamos en el día de hoy. Muchísimas gracias a Pepino, a Pepe Bejarano, a Rafael del Valle, muchísimas gracias a Julio Castroviejo, a Chema Borrero, a Rafa Cala y a todos ustedes por escucharnos. Hemos traído un poco de historia, les hemos dado también lo que va a suceder este fin de semana. Si nos están escuchando ahora, también saben que el domingo a las 8 de la mañana nos pueden volver a escuchar. Así que deportividad, disfruten del fin de semana del fútbol sevillano y sigan en la sintonía de Onda Sevilla Radio.